12 y 19 minutos, vamos a iniciar Cosa de Todos en la jornada de este jueves 21 de junio y lo vamos a hacer con la participación de nuestros oyentes y con las diferentes preguntas que ya comienzan a acumularse en torno a lo que son las consultas relacionadas con la gestión municipal. Y de todas ellas nos va a dar respuesta la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ya nos acompaña en la mañana de Radio Ubrique. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Cosa de Todos, el espacio en el que vamos a informar y al mismo tiempo también vamos a recoger todos los planteamientos que nos llegan por parte de nuestros oyentes. Ya saben que las diferentes vías de comunicación que ponemos a su disposición están abiertas durante los próximos minutos, durante la próxima hora, para que puedan plantear sus consultas. Eso sí, rogamos, como siempre, que no se acumulen a la una del mediodía, que prácticamente es cuando estamos en la recta final de este espacio. Comenzamos hablando sobre diferentes asuntos y uno de ellos pues pasa precisamente por la visita del delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de Ángel Acuña, a nuestra localidad en la jornada de ayer. Visita llegó sobre todo para ver las obras que se están ejecutando en los taludes del arroyo de Garganta de Barrida, pero además también se abordaron otros temas relacionados con el ámbito del medio ambiente en nuestra localidad, temas, imaginamos, de interés y además de peso, de importancia. Y vamos a dar cuenta de ellos también, ¿no? Así es, Rocío. Pues mira, la verdad es que recibimos la llamada del delegado territorial que quería venir a la visita de obra antes de que continuáramos con la misma, porque realmente el grueso de la obra ahora se estaba despejando un poco lo que eran las piedras, los restos del pavimento que se había caído al río, y la obra ya comenzará concretamente para el mismo lunes, ¿no? En principio se espera tener para finales de la semana que viene, es decir, todos los trabajos de esta semana, tener culminado ese trabajo, que no se trata al fin y al cabo pues de restaurar el camino de Fátima, pero sobre todo haciendo hincapié en las causas, ¿no?, de los daños que se han producido debido también al nivel de agua que ha tenido el río, tanto por el trasvase como también por los temporales que hemos tenido, y en base a todo ese diagnóstico del ingeniero que se ha estado analizando, pues los motivos, se va a actuar sobre la base para quitar determinados elementos que hacen que el agua haga un efecto de movimiento y por tanto vaya erosionando todo lo que es la base, y esperamos en una semanita tenerlo listo. Además, nosotros comunicamos a través del contacto que tenía el ayuntamiento cuando estuvimos analizando el poder vaciar una actuación mínima en el camino de Fátima con los vecinos, para que ya ellos también pudieran contactar y transmitir pues que se va a comenzar la obra y ver con ellos si había algún tipo de cuestión que tuviéramos que considerar. Y estando allí, pues se acercó un vecino que necesita también la extracción de leche todos los días, con lo cual necesitaba un paso, y ya el ingeniero pues tomó nota y se va a rebajar lo que es el nivel del camino, pero para dejar un paso de acceso y no limitar, por tanto, la prohibición, no, o mejor dicho, la imposibilidad de acceder a las fincas que están por más adelante que donde está el derribo. Yo creo que es una noticia importante porque es como comentaba, ¿no? Nosotros en Ubrique hemos padecido los temporales de manera considerable. Es cierto que en el ámbito urbano hemos estado muy preocupados en esta temporada de lluvia, pero gracias también a los trabajos previos, pues no ha habido efectos de inundaciones en aguas de particulares, quitando un par de casos, que son los que seguimos trabajando para ver si podemos reconducir, ¿no?, y tomar alguna acción para evitar que en el próximo año pueda producirse una situación de estas características. Y entonces sí hay que reconocer que en la parte no urbana, pues especialmente en el Naranja y en el Camino de Fátima, pues ha producido estos desprendimientos de camino que nosotros hemos también remitido a la en función de la orden que nos dieron las distintas administraciones. Diputación iba a canalizar, fue el centro neurálgico de recepción de toda la documentación de daños en los municipios, y ya ellos iban canalizando a las distintas administraciones puestas demandas. Al día de hoy no tenemos respuesta, me imagino que será a nivel de Andalucía, vamos, un número ya considerable de cuestiones por los distintos municipios, y ojalá, ¿no?, que tengamos algún tipo, ya te digo, en el sentido que sea, pero que no quede en silencio administrativo, y ver qué ocurre. En este camino concretamente nosotros sí hemos insistido, como lo demás, pero en este especialmente debido a la imposibilidad de pues, la extracción de los lodos de la depuradora, el camión tenía unas dimensiones que no podía pasar por allí y estábamos preocupados de que en algún momento pues tuviéramos alguna imposibilidad de retirar estos lodos y generar un problema de vertido a través de la depuradora. Así que ya a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio, que es donde recae también la titularidad de las vías pecuarias, pues se comprometió el director general a transferir un expediente de contrato menor a la Delegación Territorial de Cádiz y a través de esa transferencia pues la Delegación Provincial ha podido licitar y vestir este expediente, que son los trabajos que vino a visitar el delegado. Es obvio que estando allí, por cercanía y porque son las cuestiones que siempre le planteo al delegado de Medio Ambiente, el delegado de Medio Ambiente tiene tres cuestiones siempre de este ayuntamiento, ¿no? Y especialmente de mi persona, que son la depuradora, que es el puente Vega Realejo, y también las inundaciones. Son los tres temas más importantes que de una envergadura mayor que el ordinario con los trámites que tenemos con la Delegación Territorial. La depuradora ya van a venir, se espera para julio, una empresa la que va a hacer culminar el diagnóstico que se inició para ver, es un cauce previo, como me estuvo explicando el delegado, a la licitación de la ejecución de los trabajos. No sabían concretarme exactamente los plazos ni los tiempos, pero bueno, la pregunta ya ante esa imposibilidad, porque yo lo entiendo, a mí me ocurre también cuando me hablan de plazos y a veces es difícil dar una respuesta para que uno no falte, ¿no? Nunca queriendo, pero puede ser que fallen los tiempos y hay que tener cierta prudencia en eso. Pero la pregunta mía era, pues bueno, pero que estamos andando y dando los pasos oportunos para culminar, así me lo confirmaban y por tanto en ese sentido, pues también contentos de que en algún momento pues hagamos esa mejora de la depuradora y del colector especialmente que tienen que hacerse. Y luego con el puente Vega Realejo, ya en otoño, recuerdo que el delegado territorial me comunicaba que tenían previsto hacer una actuación menor para poner una rejilla de evacuación de agua para que no se agolpara toda la lluvia en la base del puente. Y claro, nos cogió ya con el tiempo como ha estado y quedamos que ya cuando viniera un tiempo ya, verano, el tiempo en el que se pueden hacer este tipo de obras, pues acometerlo. Y también me informaba ayer que van a venir ahora también para julio a hacer este trabajo para que cuando vengan las primeras lluvias, pues evitemos ese problema. Yo le decía, no, está muy bien que lo hagáis, que evitemos que el problema vaya mayor, pero el problema sigue estando. Total, sus términos fue, paramos la enfermedad. Y es verdad que con criterio, ¿no?, del ingeniero que está ahora mismo también como jefe de explotación del Guadalete, me estuvo diciendo que su diagnóstico del puente, que es verdad que tiene deterioro y que hay que tratarlo, pero que a su juicio no hay de momento peligro de caída. Entonces van a eliminar esos síntomas que pueden provocar mayores daños y deterioro. Y luego el compromiso, que eso sí se lo trasladé yo al consejero y por tanto la delegación está, después del visto bueno del consejero, pues trabajando en esa línea. Van a hacer un proyecto. Nosotros le remitimos el estudio que tenemos hecho previo a nuestra entrada al gobierno municipal por el Ayuntamiento de Ubrique, que encargó a un tercero. Ese proyecto hablaba de una actuación en el puente de unos 150.000 euros aproximadamente y claro, ellos me decía la delegación territorial que ese estudio le va a servir de base para el proyecto que se va a realizar, pero el proyecto de ellos ya va a ser con cartografía, con planimetría, en fin, un proyecto completo donde, digamos, todavía habría que aclarar, ¿no? Pues sería la terminación del puente, porque en función de los materiales de terminación, pues encarecería o no el proyecto y que eso esperan para otoño poder disponer de lo que costaría y a partir de ahí, pues ver si ya el compromiso, como digo, que asumió el consejero, pues buscar una línea de ayuda y colaboración con la Junta de Andalucía para poder atender el puente, que como pueden comprender todos los oyentes, es una cuestión que nos preocupaba antes dentro del ayuntamiento y estando gobernando pues muchísimo más. Seguimos insistiendo en esa necesaria colaboración porque no tenemos los recursos desde el municipio necesarios para acometerlo. Es verdad que la Diputación estuvimos haciendo hincapié, pero claro, como teníamos la calle también de Antonio Río, que suponía un esfuerzo importante también en torno a ese importe, 150.000, teníamos que priorizar en una de las dos actuaciones y claro, donde hay un peligro evidente sobre viviendas y personas, pues tuvimos que pedir a la Diputación pues que actuara en la calle Antonio Río y bueno, y seguimos trabajando y hemos seguido insistiendo a tanto a Medio Ambiente como a la Diputación en la necesidad de que necesitamos esa colaboración para dar respuesta al puente Vega Real de León. Y bueno, ya las inundaciones, como estuvimos con la directora general hace un par de meses aproximadamente, pues estamos esperando que venga el equipo técnico, que querían ver in situ determinados puntos del río en el tramo urbano y espera de que nos confirmen, ¿no?, esa visita y poder hacer esa reunión técnica para que vayamos avanzando también un poco más en la cuestión de inundaciones. Pues son los tres aspectos principales que se abordaron con el delegado de Medio Ambiente en la jornada de ayer. Temas que recurrentes, ¿no?, que siempre salen cada vez que bueno, pues se abordan estas cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Dejamos atrás este asunto y hablamos además también de otras cuestiones dentro del ámbito un poco ya cultural y del mundo de las asociaciones, ¿no?, y de los distintos colectivos, por ejemplo. Por un lado, hoy es el Día Mundial de la Música. Tenemos iniciativas relacionadas con este marco, además. Y luego también hay que destacar que en la jornada de ayer se presentaba un nuevo colectivo en nuestra localidad, el colectivo Avanza, y bueno, pues también quería referirte a ello, ¿no? Pues la verdad es que sí. En cuanto al Día Mundial de la Música, pues como es lógico, nosotros desde el ámbito municipal, pues la escuela municipal ha estado organizando lo que es también el concierto de barrio, que es una iniciativa también que pusimos en marcha para acercar el conocimiento y también pues que la gente vea lo que los alumnos y alumnas consiguen transmitir a través de la música gracias a la profesionalidad, ¿no?, de sus profesores. Y volvemos a esta edición con en torno a la celebración de este Día de la Música y esta tarde pues estarán en el Algarrobá pues dando un concierto en el que a todos los que nos están escuchando pues invitaría a que los acompañaran. No obstante, además, pues aprovecho también para difundir un par de actividades también en torno a la música por asociaciones independientes al ayuntamiento, pero que desde luego también merece la pena estar con ellos. Una es el viernes, mañana a las 9 de la noche, con el grupo Coral Canticorum, que van a intervenir en la ermita San Pedro y que seguro que va a ser un concierto también precioso y seguro que muy también, bueno, pues lo vamos a disfrutar, ¿no? Y luego el Cineando, la Asociación Cultural Cineando, que de nuevo pues sigue haciendo actividades más que reconocidas, importantes, contactan con artistas a todos los niveles y musicalmente tenemos varios ejemplos de distintos conciertos que han traído y personas a conferencia y lo tienen el sábado por la tarde, un concierto de jazz que creo que también merecería la pena, además con un encima de todo con una colaboración con Vamos Juntos, porque han puesto el precio de la entrada para poder colaborar generar, ¿no?, e incentivar pues la solidaridad en el pueblo de Ubrique, como viene siendo afortunadamente una de las características de nuestros colectivos de locales y también pues esa recaudación irá para Vamos Juntos, que también lo necesita. Así que en torno a la música vamos a tener un fin de semana también muy repleto, empezando desde hoy con esta actuación de la Escuela Municipal en el Algarrobá. Pues son las citas dentro de las iniciativas que se van a desarrollar en ese municipio dentro de ese marco del ámbito de la música. Y luego, como decíamos, pues también Ubrique va a acoger distintas actividades con motivo del desarrollo del Día del Orgullo y a través de un nuevo colectivo que ha salido en esa localidad denominado Avanza LGTBI. Pues la verdad es que sí, ayer se presentaba la jornada por la diversidad, como lo han llamado ellos. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida, ya lo dijimos en otro programa anterior, a esta nueva asociación que viene a luchar pues por la libertad. Yo creo que ese es el mensaje fundamental que mandan. Me ha gustado y me ha parecido muy acertado el eslogan que ha tenido este cartel, que es el amor no entiende de género. Creo que eso es lo que hay que difundir, inculcar y respetar a las diferencias, pero teniendo conciencia de que todos somos iguales. y en esta ocasión pues además han desembarcado, como digo yo, en Ubrique, con un abanico muy amplio de actividades en torno a la celebración, y bueno, ya están también publicados, y como digo, se presentaba la ermita a San Pedro, donde la acompañó tanto el concejal de Cultura como la concejala de Política de Igualdad, y pudieron darse a conocer y hacer, ¿no?, que todos podamos participar de las distintas actividades que han organizado. Pudimos tener también videoconferencia con Salva Barroso, que ha sido el encargado de hacer este cartel. Genial. Yo creo que, aparte de identificar perfectamente a las personas a través de del cómic, ¿no?, que le ha hecho de la caricatura, no diría caricatura porque se parece bastante, no resalta tanto como sí suelen hacer cuando nos dibujan, que es resaltar, ¿no?, los defectos o los elementos más llamativos del rostro o del cuerpo, pero la verdad que es un dibujo fantástico. Luego también el presidente de Avanza pues comentaba que van todos como a construir, ¿no? Se trata de dar una imagen, de construir en positivo, de construir valores, de construir en el respeto a la diversidad y sobre todo en defensa de la libertad y de la igualdad, como no puede ser de otra manera. Así que bienvenidos y espero que les vaya estupendamente en estas actividades. Y se han puesto un listón muy alto, ¿eh? Vamos a ver el año que viene cómo abordan esta celebración. Pues hay que hacer conjunto de iniciativas también de la que nosotros daremos cuenta de cara a la próxima semana, que es cuando se van a desarrollar principalmente. Y vamos a quedarnos con obras. Llega el verano y es el verano sinónimo, por así decirlo, de actuaciones en el entorno urbano. Es el momento apropiado. Y este lunes, para concretar, va a iniciarse los trabajos de arreglo de pavimentación en el trayecto del carril al Caldereto, unos trabajos que llegan con recursos propios, con financiación municipal, y que trae consigo una problemática, que es simplemente el corte del acceso, ¿no?, a esta zona, que no hay otra además para poder acceder, y para arreglarlo pues hay que cortar al tráfico. Así es verdad que actuar en esta vía, una vía única, dificulta, ¿no? Dificulta por la cuestión de porque al final te lleva a un corte de tráfico. Sabemos que es la molestia para los vecinos y vecinas. Hemos intentado de buscar alguna fórmula que fuera lo mínimo, pero tarde o temprano, cuando se trata, y hay que intervenir, porque es que es verdad que hay zonas ya que donde los socavones son con una envergadura importante, donde el estado del pavimento está muy deteriorado, y es que ya no podemos seguir esperando ni retrasándolo. Entonces estuvimos sentados la semana pasada con los vecinos, tanto del Carril y el Caldereto en la ermita San Pedro, como es una nota, ¿no?, característica nuestra. Nos sentamos con los vecinos y vecinas a explicarles qué es lo que pretendemos hacer, para también escuchar su opinión y valoración. Y estuvimos pues planteando con ellos pues la necesidad de esta intervención, que además ellos mismos estaban demandando, pero que claro, tenemos que ser conscientes de los problemas o molestias, ¿no?, que vamos a generar. Y en ese sentido pues tenemos que ir todos con un poco de paciencia y, por parte del ayuntamiento, hacerlo de la manera más rápida posible. Es una actuación, como tú bien has dicho, que lo vamos a hacer con personal propio del ayuntamiento y con material a través de recursos propios. Se trata de hacer una nueva losa de hormigón en la parte de los Pinitos al Carril, si vamos a hacer una nueva losa íntegra de todo ese trayecto. Y luego, porque lo vamos a hacer en esas tres fases, vamos a empezar desde Pinitos al Carril, luego vamos a seguir desde el Rincón, nos vamos al otro extremo, que sería desde el Rincón al Caldereto, y luego ya pues la parte central, que es del Caldereto a la Plaza 28 de Febrero, al Carril, pues terminar esa zona. Las dos últimas fases serán vaciados, serán intervenir en donde tengamos los socavones más importantes, todos los desperfectos que veamos en el pavimento, pero no se trata de echar una losa nueva, como hemos dicho desde los Pinitos, que la intención es hacer una losa completamente nueva y que le dure bastante, ¿no?, en el tiempo. En este sentido, pues aprovechar, ¿no?, primero la afluencia de los vecinos y vecinas que fueron a tener este contacto con nosotros, pedir paciencia a los vecinos y vecinas, porque vamos a empezar este lunes 25, y si hay cualquier cuestión, pues que ahí estaremos en el ayuntamiento, que vamos a intentar redoblar los turnos, es decir, vamos a planificarlo de manera que podamos hacer trabajos de mañana y tarde, para que lo hagamos todo lo rápido que podamos. Y bueno, yo creo que ahora mismo, cuando hablamos de las obras, del inicio es el inicio, una alegría, o cuando hablamos de que algo se va a hacer, pues satisface de que se vaya a intervenir. Luego en la obra pues tenemos el momento de tensión, de todas las molestias, por eso digo que paciencia, y cuando terminemos pues ya también viene, ¿no?, pues la satisfacción de tener ya el pavimento en condiciones, mejorado, y bueno, la facilidad también en el tráfico. El durante es el peor, ¿no? El durante es peor, sin lugar a dudas. ¿Cuánto puede ser ese durante? Esperemos una semana, estamos intentando de que sea una semana. Yo creo que no hemos puesto un objetivo muy ambicioso, pero bueno, depende también de, como digo, de doblar los turnos, que podamos hacerlo durante toda la semana y que se puedan ir terminando con rapidez. Pero bueno, en torno a la semana, a los 10 días, con toda seguridad. Sobre todo ese primer tramo, ¿no?, que es el más complicado, además también el que requiere una mayor envergadura de trabajo, y también es el que, bueno, pues a la hora del tráfico pues se puede abrir, puede permitir el acceso, ¿no? Así lo estuvimos viendo y compartiendo, y creemos que es lo mejor. Yo también informar al resto, porque estamos hablando de la vía principal, pero luego vamos a dejar una cuadrilla al término de estos trabajos allí, en toda la zona, para que las calles aledañas pues también intervengamos, y todos también se trata de hacer sustitución de pavimento, pero sí vamos a darle repaso a todas las calles colindantes a esta vía, pues para que quede todo en esa zona relativamente bien y en orden, y por tanto pues mejoremos todo lo que es la parte alta de nuestro municipio. Bueno, pues eso en cuanto a las obras que van a comenzar el próximo lunes en ese tramo del Caldereto Carril, pero hay también otras actuaciones que se están llevando a cabo. En concreto, por ejemplo, la Avenida España se está realizando durante estos días la limpieza. La limpieza se hace todos los días prácticamente, ¿no?, en lo que es la Avenida España, pero una vez al año se limpia en profundidad. Y eso es lo que se está haciendo ahora, además con la nueva maquinaria, que bueno, pues era uno de los compromisos, además, ¿no?, de básica cuando asumió el servicio, y ha llegado y se está trabajando con ella ahora, ¿no? Así es, ya por fin nos hicimos con la nueva hidrolimpiadora, una inversión que ha supuesto algo más de 55.000 euros, y es verdad, bueno, hace menos ruido que la anterior, pero no obstante, yo entiendo que algunos vecinos, pues podríamos empezar a las 3 de la mañana, dijimos de retrasarlo un poco para no provocar demasiada distorsión en el descanso de los vecinos. Estamos empezando los trabajos a las 5 de la mañana, y bueno, es una vez al año, creo que lo merece. Es una calle con mucho tránsito peatonal, donde todos ensuciamos, incluso cuidando la calle, pues muchas veces no podemos evitar pues las caídas de líquido, en fin, todo lo que es razonable con la afluencia de personas. Y yo lo que sí estoy sorprendida de los gratos resultados. El nivel de limpieza es más que considerable, pero nos permite además quitar los chicles, que es una de las cosas que más afean los pavimentos, y es difícil de quitar, y con esta hidrolimpiadora nos está yendo bastante bien. Y bueno, y yo creo que la gente, cuando vea estos trabajos que están comenzados, pues va a quedar sorprendida de lo sucia que estaba. Yo creo que ahora mismo, si vemos la zona que se ha intervenido con respecto a la que todavía falta, vemos esa comparativa y nos damos cuenta de la suciedad que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de unos días. También aprovecho para lo mismo que hemos comentado anteriormente, pedir paciencia a los vecinos, y que quedará pues la calle expedita, limpia, y bueno, y también con esa imagen que queremos todos, ¿no?, ofrecer, no solo para el disfrute de los ubriqueños y ubriqueñas, sino también de cara al turismo, un municipio limpio y en condiciones para que la gente esté todavía más cómoda, si cabe. Esa maquinaria que se va a utilizar, bueno, pues cuando lo requiera, ¿no?, cuando sea necesario. Ahora mismo se está llevando a cabo esos trabajos en la Avenida España, pero no va a ser la única zona en la que se va a actuar, ¿no? No, la verdad que vamos a aprovechar para los espacios públicos, plazas y demás, vamos a intentar de limpiarlo bien a fondo, y bueno, y ya es un instrumento que tenemos ahí al servicio de básica, pues para mejorar, ¿no?, lo que es en definitiva la limpieza de Ubrique. Creo que Ubrique es un municipio limpio en el que debe de mantenerse, por las cuestiones que estamos comentando, y bueno, todo lo que venga a utilizar, pues las nuevas tecnologías, los nuevos instrumentos que hay en el mercado para facilitar esa tarea, que también son personas las que la llevan a cabo, que tienen también un esfuerzo considerable, pues todo lo que sea facilitar ese tiempo, ¿no?, de trabajo, pues bienvenido sea, como es esta cuestión. Vamos ahora con obras, por ejemplo, a través de los diferentes planes que se están ejecutando en esa localidad. por ejemplo, el de las 15 actuaciones del plan Invierte ya poquito queda, ¿no? La ladera quizás es lo único que queda pendiente. Del Invierte queda poca cosa, estamos hablando de la ladera, se está también ya terminando al fin. Quedaría una parte de lo diré, de los aparcamientos de la Vega, sí. y hay una más que me estuvo diciendo el concejal que también quedaba por hacer, pero bueno, van a buen ritmo. Nosotros ya a Diputación le hemos comentado que vamos a estirar el tiempo máximo que nos daban para ejecución. Y bueno, en eso estamos, que si te parece, pues darle un repaso básicamente a que todas las tenemos en marcha, pero ya tenemos que ir culminando. En la calle Pasadilla, pues teníamos el arreglo del saneamiento, que como sabemos luego pavimentamos, se vino atrás, la empresa tuvo que hacerlo de nuevo, pero en fin, ya es una obra terminada. Teníamos también el arreglo del saneamiento de la barriada de Antonio Vega, que creo que fue la semana pasada cuando pudimos ver la manga con la que se estuvo limpiando todo el saneamiento y metiendo esa manga que va a permitir pues eliminar el problema que existía ahí en la plaza de Antonio Vega. Luego también lo que hemos comentado, la mejora de abastecimiento de la ladera, que no estamos hablando de arreglos de calle, ni estamos hablando de sustitución de acerado, sino lo que venía en el programa y como le explicamos perfectamente a los vecinos, además recogido en el acuerdo que firmamos con ellos, que es la mejora del abastecimiento para ponerlos en condiciones, las condiciones mínimas que debía cumplir para ser recepcionado por parte del ayuntamiento y a partir del término de esta obra, pues el servicio de agua actuará en la ladera como en cualquier otro barrio, que como sabemos hasta el día de hoy había un problema de esa recesión y nosotros desde que llegamos queríamos afrontar con los vecinos pues ese reto. Nos parece una situación de discriminación con respecto a otros barrios de la localidad y lo que hemos visto es dónde estaban los inconvenientes. Yo creo que son más de 30 años esperando esta respuesta por parte del ayuntamiento y bueno, y cuando ya el servicio determinó técnicamente la actuación que se tenía que hacer y en las zonas que se tenía que actuar, sustituir y demás, pues es el proyecto que estamos llevando a cabo. Nosotros así se lo comentamos en una reunión previa a los vecinos, le propusimos que para la recesión, como había que hacer, se supone que cuando el ayuntamiento recesiona un barrio, ¿qué ocurre? Que la responsabilidad del Estado de todo lo que se tiene que recesionar por el ayuntamiento, que esté bien, corresponde a la propia urbanización. No corresponde al ayuntamiento, pero viendo el tiempo pasado, nosotros creíamos que teníamos que pues hacer un esfuerzo también por el municipio y facilitar esa tarea y que no fuera todos los vecinos de la urbanización los que tuvieran que costear esas mejoras mínimas. Se lo planteamos, estábamos hablando en torno a un presupuesto de 34.411. Me lo sé porque es un dato que está utilizando últimamente mucho y le proponíamos a los vecinos pues que aportaran 14.000 y por parte del ayuntamiento 14.411 creo que el pico se lo quedaban ellos y 20.000 por parte del ayuntamiento. Se lo planteamos, ellos votaron en sus comunidades que sí y lo que hicimos fue firmar un documento. Aquí es verdad que ha venido cierta polémica a posteriori, pero una polémica que son impresiones de vecinos que quieren ampliar la actuación, que quieren que el ayuntamiento colabore en intervenir en otras zonas, pero yo tengo que recalcar, porque además recientemente me comentaban allí por la calle, yo no he llegado a leerlo, pero bueno, aquellos partidos que han gobernado, que además ofertaron, propusieron en la ladera expresamente, pues hacer actuaciones millonarias, que iban a poner una barriada además como una prueba piloto en agua, sistemas de luz, iba a alquitrana, en fin, una millonaria, yo me acuerdo de aquello porque estaba entonces de portavoz en la oposición, no se hizo nada por aquel gobierno municipal, que son ahora los que vienen a criticar la actuación del gobierno, yo me quedo perpleja ante esta situación. Y es cierto que se está distorsionando la realidad, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos, lo que quiero en definitiva explicar es, nos sentamos con los vecinos, hacemos una primera propuesta, ¿estamos de acuerdo? ¿Podríamos llegar en estos términos monetarios? Sí. Lo que hacemos después es firmar. Yo reitero, porque esto las palabras, a veces los vecinos no se explica una bien y puede malentender, a veces yo misma puedo malentender a ellos, en fin, como las palabras son palabras, todo lo que son los actos municipales, y eso siempre lo he defendido, donde no hay confusión es en lo escrito. Es decir, hay todo después de llegar a un acuerdo, el acuerdo hay que plasmarlo en un papel para que a ninguna de las partes podamos con el tiempo decir, no es que tú me dijiste o yo te dije, no, mire usted, lo he firmado. Entonces nosotros, después de aquel acuerdo que nos dijeron que sí, firmamos el acuerdo entre el ayuntamiento y la ladera, donde nosotros la aportación, por cierto, de los vecinos, el ayuntamiento no ha entrado ni ha intervenido en la distribución de costes, como ellos hayan entendido, o como su estatuto o su comunidad establezca, como sea, y nosotros no entramos en eso, nosotros entramos en la parte, en los acuerdos de las dos partes, ¿no? Ayuntamiento y vecinos, y ya lo que se tengan que entender entre ellos, pues a ellos les corresponde. Y entonces nosotros firmamos ese acuerdo, que después de esta actuación de 34.000 euros, pues vamos a, el ayuntamiento recesionaría lo que es ya el servicio de agua, que era el fleco que quedaba, y a partir de ahí, creo que la tranquilidad para los vecinos y vecinas va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque ahora ya las calles, los acerados, si hay que arreglarlos mañana o cuando haya el pavimento, la impermeabilización de las plazas, todo eso corresponde ya al ayuntamiento. Entonces podrán exigir y pedir perfectamente pues todas las mejoras y demandas de ese barrio, como se hace en cualquier otro lado, y no tengan por parte del ayuntamiento, que de nuestra boca nunca ha salido, diciéndole, no, es que como eso es privado, pues el ayuntamiento no tiene por qué intervenir. Entonces, por eso digo que, hombre, yo creo que aquellos que no saben, aquellos partidos, aquellos portavoces que no practican y no saben lo que es hablar con la gente, porque tú te sientas con un vecino, tú dialogas, tú debates, tú discutes, pero hombre, también normalmente a mí me da un gran resultado y a mi equipo de gobierno que llegamos a los acuerdos. Después de todo eso, pues se llega a un acuerdo, ese acuerdo se firma y se plasma. Por cierto, un documento que conoce perfectamente, en este caso, pues el partido andalucista o Andalucía por sí, que es el que está denunciando esta situación, y me quedo perpleja, reitero, no por lo que ellos no hicieron y engañaron a los vecinos, que eso fue un engaño. Yo me presento a unas elecciones sin decirle a la ladera que tenía pretensión de recesionar la barriada, es algo que hago posteriormente desde el Gobierno municipal para que no hubiera confusiones, no me gusta prometer en vano, y una vez analizada la situación creo que era posible llegar a ese acuerdo, me interesé, nos pusimos mano a la tarea y esta es la altura. Por eso me extraña que también ese grupo que tiene perfectamente toda la información ha estado pidiendo acceso al expediente, porque en cuanto escuchan a un vecino quejarse, entre tantos vecinos no podemos estar de acuerdo todos, ni todos podemos tener la misma impresión, ni la misma visión. Entonces es normal que con gente pues haya para todos los gustos, ¿no? Pero me extraña que, hombre, una oposición seria debe de mirar lo que hay un expediente, que ellos pidieron acceso, han tenido acceso a todos los expedientes, sabe lo que está firmado, hombre, y lo han contado de una manera, ya digo, yo no lo he leído, pero por lo que me han contado, de una manera totalmente distorsionada. No me parece serio, es su forma de intervenir y de actuar en Ubrique, que es irse a donde hay una queja para elevarlo a la máxima ponencia. Y bueno, esa es una forma de hacer política que unos hacen o entienden, y afortunadamente la nuestra dista mucho de lo que es su forma de intervenir. Entonces, esa actuación le queda poco ya para culminar, y estamos viendo con los vecinos lo que comentaba, otras cosas que están planteando, que quieren que se mejore también la red en la parte de arriba, pero por una petición, entiendo que como cualquier otro barrio, estábamos viendo si hay al final una el ayuntamiento tuvimos, ¿cuándo fue? El martes, no recuerdo mal, el martes, tuvimos una reunión con los vecinos también para ver ese presupuesto nuevo, total, de las cosas que quieren que se hagan, y ver si los vecinos van a poner el 42% más o menos que lo que se puso en la anterior, y bueno, ya el ayuntamiento, yo estaría dispuesta, como le dije, a aportar el 58% restante. Así que esperaremos la respuesta de los vecinos, lo que votaran, y ya nos llegará lo que sea para ver qué se va a hacer, ¿vale? Pero que en ningún momento el ayuntamiento le ha faltado presupuesto, lo hemos hecho todo como se tiene que hacer, empezar la casa por la base. Y eso significa, pues, se puede, sí. ¿Cuánto cuesta? 34 lo que se tenga que hacer, ¿vale? ¿Y cómo lo repartimos? 14, 20, ¿estamos de acuerdo? Sí, pues ya está. Y el presupuesto es el que tiene que ser, no es que... Entonces, a ver, en la ladera, ¿se ha ejecutado ya los trabajos de mejoras en la red de saneamiento, sí, para que se pueda recepcionar esa barriada y para que pueda, pues cualquier desperfecto solucionarse por parte del ayuntamiento? Eso está a punto de culminar con uh-huh. esa inversión a través de ese acuerdo que se firmó en su día con los vecinos y demás. Y ahora llega otro posible acuerdo en el que se está trabajando para arreglar también la parte de arriba, sí, que en principio los técnicos no barajaron como necesaria. No es necesario. pero a demanda de los vecinos se está estudiando esa posibilidad. Exactamente, ¿no? Sí, se está estudiando esa posibilidad, que yo también le dije que nosotros habíamos pedido presupuesto ya de la pavimentación de calles, teníamos también la petición de presupuesto de impermeabilización de plaza, y es lo que yo le decía, vamos, si los vecinos me piden en vez de eso, pues la sustitución de red, porque ellos están, vamos, entienden que es mejor para el barrio, bueno, pues yo estoy dispuesta a considerarlo, porque me gusta escuchar a los vecinos, y si no hay que, o hay que sacrificar el pavimento, que a lo mejor para mí es más prioritario, que porque ellos creen que la red es antes, pues se mira, y a lo que los vecinos también en estas cuestiones hay que tener cierta flexibilidad y empatía con lo que ellos demandan. Pero claro, si el ayuntamiento interviene en sustituir redes por, hombre, por esa tranquilidad o esa mejora, pero que no es necesaria, pues claro, seguramente va en detrimento de otras actuaciones previstas. Eso es lo que también le estuve comentando al principio de la reunión, y ya lo que ellos decidan. Es decir, que yo creo que aquí estamos para atender también las demandas de los vecinos, y como ya afortunadamente vamos a entrar en la dinámica como cualquier otro barrio, que ellos demandarán, pedirán, y el ayuntamiento pues irá viendo en función de las peticiones lo que se puede ir o no acometiendo, lo que no podemos desembolsar en la ladera, pues ya importes considerables sin intervenir en otros barrios que tenemos también nuestras demandas, ¿no? Claro. Luego también en la teníamos la parte ya de la insonorización del local de Reyes Católicos, que eso está terminado. Nosotros con la sala de exposición estamos esperando ya lo que es lo que mandamos en la nueva ayuda que había puesto la Diputación en marcha de espacios culturales para hacernos con los paneles de la sala de exposiciones, y por tanto ir terminando ya todo ese complejo. Luego también hicimos la construcción de la grada, que ya la pudimos ver también, sobre todo en el concierto de este fin de semana pasado, en el Rafael Alberti, que ha quedado muy bien, y toda la mejora del acceso lateral para que pudiera entrar un vehículo de mantenimiento. Luego los aparcamientos de Nueva Vega, que es lo que digo, que faltaba ahí algo por terminar. Teníamos también el cerramiento frontal de la Antonio Barbadillo, que también se culminó y que ha quedado también bastante bien. Luego nos faltaba, digo yo, había otra, el embellecimiento urbano del depósito Cornicabra, que como saben también hemos estado defendiendo que de noche pues buscar esos elementos de referencia en Ubrique, queríamos iluminar el Cornicabra, vallarlo y ponerlo en condiciones para que también la imagen nocturna de nuestro municipio sea mucho más atractiva. Luego estamos también con la ampliación de los almacenes de las traseras del pabellón municipal. Aprovechando ya el cerramiento de la pista de Reina Sofía, también la mejora de la Escuela de Artesanos y Archivo Municipal, que se está culminando, y bueno, ya lo que nos quedaba era tanto la mejora de asentamientos viales, que eso se hizo de la barriada Nueva Vega, que fue quitar los alcorques que pone y quitar todos los elementos que pudieran provocar caídas y molestias en el acceso, y la construcción de los edificios en las pistas, en el complejo deportivo de la piscina, que también los tenemos terminado y culminado y han quedado bastante bien. Me gustaría hacer una visita completa a todas las obras del Invierte, y bueno, ya podremos ver pues que son algunas las que ya se están cerrando, pero que tenemos de plazo, si no recuerdo más, hasta septiembre de culminación, ¿vale?, del plan Invierte. ¿Cuándo se inaugura la sala de exposiciones nueva? En verano era cuando estaba determinado, pero... Yo espero que sea julio, espero, pero vamos, me gustaría. ¿Y qué exposición va a venir para inaugurar? Pues, bueno, eso lo vamos a dejar como sorpresa. No creo que tenga que venir mucho, pero va a haber exposición. Lo que va a haber, ¿no? Lo que vaya a haber. Sí. Vale. Cooperación. Vamos con los planes de cooperación. También esta semana se van a enviar los proyectos a la Diputación Provincial para que se dé curso, ¿no?, y se puedan llevar a cabo. En concreto, bueno, pues tres actuaciones, ¿no?, que son las que se van a realizar. Sí, ahí estábamos hablando, y recordar por lo menos de manera telegráfica. Estamos en la calle Candelaria, que queríamos mejorar el pavimento y también determinar la red de saneamiento por si hubiera que hacer alguna sustitución o tuviéramos alguna fuga, porque sabemos que la calle Candelaria, con las humedades cerca del río, tiene su influencia en las viviendas y las personas que viven allí, y queremos ver con el servicio de agua si hubiera alguna mejora posible para quedarnos más tranquilos. Luego vamos a actuar en los muros y el pavimento de la barriada Ministro Fernández Ordóñez, que sabemos que es un pavimento resbaladizo, en fin, que luego con la lluvia es de difícil, ¿no? Puede provocar caída, y queremos hacer pues los muros repararlos, y luego también las escaleras y el pavimento, hacerlas en condiciones para que la gente tenga más seguridad en el tránsito. Y luego ya serían las escaleras y el muro de la calle Málaga, que es la trasera del cuartel de la Guardia Civil, que es un muro que está en mal estado y que nosotros lo metimos en este plan de cooperación hace ya bastantes meses, y se trata pues de adecentarlo y adecuarlo para que las personas también comuniquen desde ahí directamente a través de la calle Málaga, pues puedan pasar con plena tranquilidad y seguridad. Completar un poco la actuación, además también que se iniciaba con Sanlúcar y ya pues queda completo. Vamos a pasar a las preguntas, si te parece. Eran los temas que teníamos pendientes, ¿no?, para abordar dentro del ámbito de la información, a través de cosas de todo. Y ahora, 12:58, damos paso a las preguntas y planteamientos que llegan por parte de nuestros oyentes. 21 preguntas se han acumulado, así que vamos con ellas ya. Comenzamos. La primera de ellas, un oyente pregunta cuándo se va a quitar las presas que hizo el Pentatlón. Comenta que llevan ya tiempo y hay mucha suciedad. Bueno, las presas que hizo la organización para la Pentatlón es este sábado el que se va a retirar. Ya el organizador nos lo estuvo explicando, porque eso ha ocurrido edición tras edición. Es verdad que llevamos bastantes años con esta prueba, como para ver que no se quitan justamente los días posteriores, sino que se deja un tiempo pasar para que se seque todos los sacos con la arena, porque no hay manera, es decir, claro, es que empapados y mojados entre el peso y, en fin, que dificulta bastante retirarlo. Entonces lo que se deja es un tiempo para que se seque, y ya este sábado nos comentó el organizador que tenía previsto la retirada de los mismos y se retirará definitivamente. Y suciedad como tal no debe, no tiene, porque son sacos, no hay otra cosa. Y el plástico que los recubre, pues quita el plástico, y si el plástico se ha ido, está normalmente sujeto, y yo tengo que decir que no conozco ninguna sociedad respecto a este asunto, pero váyase que alguno se haya ido, que no hayamos visto, y sería pues retirarlo a la vez que los sacos que tendremos que se tendrá que quitar por parte de la organización, y será esta semana. Vale, las obras en la ladera, pregunta un oyente, dice que la calle Arana, justo por encima de la Plaza de las Palmeras, se ha hecho una zanja para meter una tubería para darle presión de agua a la barría de la ladera, dicen estos días, y la han tapado con hormigón, y dice que la han dejado un poco regular por estos sitios, dice que está falto de relleno, por otro sobra haciendo un borde, que es un tropezón, y además la piedra sobrante que están sueltas no la han dejado para que las quitemos los vecinos, se queja. La verdad es que parece un mal trabajo, es lo que valora él. Dice, al menos que lleve algún tipo de arrematado complementario que no sepa, ¿no?, el vecino. Como yo he dicho, la obra no está terminada, con lo cual está bien que nos digan y nos transmitan las inquietudes, porque vaya a ser que algo se nos escape y entonces hay que anotar y apuntar, pero que el trabajo no está terminado. Con lo cual, seguramente todo eso que ve visualmente, nosotros cuando sustituimos redes hay que dejar hay que taparlo falsamente para ver si hay algún tipo de, hay que probarlo un tiempo para ver si hay algún tipo de filtración, algún tipo de fuga. Y si se comprueba que la red está bien, pues entonces cuando se tapa definitivamente con el pavimento en estado y en condiciones. Claro. Lo que pasa es que todavía no está terminado, pero vamos, de todas formas, esa inquietud pues la transmitiré al servicio. Vale. Vamos con más asuntos también que plantean nuestros oyentes. Un oyente quiere saber si tiene la alcaldesa potestad desde el ayuntamiento para intentar mediar con la Junta de Andalucía, ya que la consulta 8 está sin facultativo. Dice que lleva varios años soportando el constante cambio de médico con los contratiempos que ello supone, sobre todo para los mayores. En este momento, dice, no tienen médico titular y están deambulando de una consulta a otra para poder ser atendido y viendo médicos nuevos cada poco tiempo. Entiende que una situación así es puntual y se puede comprender, es comprensible, pero que se haya convertido en una constante, pues no lo considera justo, dice. Pues ya valora, dice que tenemos una sanidad de tercera en Ubrique, en fin. Bueno, yo de todas formas habría que ver los cupos, por tranquilidad de ella, ver si tiene opciones de quedarse con un médico fijo. Ayer precisamente tuvimos una reunión tanto con el director del área norte y con el subdirector, como con la directora del centro de salud, porque nosotros tenemos reuniones periódicas con el SAS para ver las demandas que tenemos este ayuntamiento, que yo espero que para otoño tengamos alguna noticia positiva en ese sentido, y para hacer un seguimiento a lo que nosotros vamos detectando, la gente nos va diciendo, y ver las causas y los motivos. Resulta que en Ubrique hay una baja que se ha producido que no se consigue encontrar. Lo digo para aquellos que nos están escuchando, porque si es posible que conozcan a algún médico o médica que esté en paro y que estuviera interesado en venirse a Ubrique, que vaya y contacte con la directora del centro de salud, porque tanto para esa baja como ahora para las vacaciones, que es lo que a mí me preocupa especialmente al ayuntamiento, hay problemas para las sustituciones. No hay médico. ¿Pero no hay médicos que quieran venir a Ubrique o no hay médicos? Que no hay médicos. Bueno, a Ubrique la sierra está en un panorama similar y hay muchas, me decía el director del área, también atiende la parte de Jerez y están teniendo problemas incluso en Jerez. Pero aparte de que haya áreas más o menos atractivas, hay zonas, y Ubrique no es de los pueblos menos, digamos, denostados, pero La Torre, el Gastó tiene un problema, en fin. Hay otros municipios que es que la gente no hay médicos y los que están pudieran moverse no están dispuestos a venirse a estos municipios, ¿no? Y en Ubrique sé que la directora están buscando concretamente a dos personas, a dos especialistas, a dos médicos, vamos, y no lo encuentran. Lo digo por si hay alguien que conozca, alguien que estuviera interesado, pues, y eso es lo que estuvimos valorando, estuvimos viendo si a través de la nueva estrategia también que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía, que determina espacios o zonas, lo llaman zonas vulnerables, de especial vulnerabilidad o algo así, que se juntan, digamos, la atención sanitaria, sí, con la dificultad de tener especialistas dispuestos a atender a esa zona. Y para tomar medidas a nivel de contrato, hacer contratos más amplios en el tiempo, para que entonces supongan, si aquí en la sierra pues cuesta más trabajo, si ofrecemos en vez de un contrato de 3 meses, pues de 1 año, a lo mejor hay alguien ya que se lo piensa, en fin. Y tenemos una serie de medidas interesantes, pero que todavía no tenían desglosado cuáles van a ser las zonas. Son las zonas rurales, pero no han determinado cuáles son concretamente. No sabemos si Ubrique y la sierra. Exactamente, estaremos dentro, que yo creo que sí, con toda seguridad. Pero bueno, no lo tenemos confirmado. Y es verdad que cuesta, que se está trabajando. Yo me quedo, bueno, tenemos esta reunión de seguimiento, pues hombre, cuando te lo ponen sobre la mesa, que esos son los problemas, pues es verdad que tú no le puedes pedir más. Lo están intentando, están buscando, y ojalá que podamos tener una situación más estable. Yo entiendo al oyente, en Ubrique ha afectado, ¿no?, porque se ha reforzado a través de un nuevo equipo técnico. En Ubrique se ha disminuido considerablemente los cupos de los médicos, con lo cual hemos pasado inicialmente de unos 2.300 pacientes que se tenía por cupo a uno casi a 1.000 menos, unos 1.600 o algo así. Tengo la cifra concreta en mi despacho porque lo estuvimos ayer comentando, lo tengo anotado, pero se ha bajado considerablemente los cupos, con lo cual agiliza las citas que los pacientes, las personas tenemos que hacer al centro de salud. Es decir, mi cita será más rápida si menos paciente tiene ese médico por atención. Entonces se ha mejorado con carácter general la atención en el centro de salud de Ubrique. Además, hicimos otra vez el seguimiento del aparataje nuevo que está por llegar. Recordemos que es Rayo X Digital, que está ahí a la... No sé si estaba ya instalándose, pero si no, a la vuelta de la esquina. Faltaban los dos retinógrafos y el ecógrafo que se tiene previsto adquirir. Así que yo desde ya, cada X tiempo, en torno a los 2 o 3 meses tenemos un encuentro, revisamos esos compromisos, vemos cómo van y vamos bien. Es verdad que los especialistas es un problema y los médicos en general. El gobierno ha venido recortando mucho todo lo que es las pruebas de acceso al MIR. Se vienen demandando por las comunidades autónomas con insistencia de que se amplíe el cupo, porque estamos teniendo graduaciones de médicos que no llegan al número considerable para atender a toda la sanidad. Y yo creo, y ojalá este gobierno sea sensible a esa situación y amplíe la salida de mayor número de médicos, porque nos hacen falta, ¿no? Y también mejorar las condiciones laborales, yo esa parte lo entiendo también, las condiciones laborales, ser más atractivo para que la gente se anime a quedarse en nuestra tierra y no tenga, porque hay muchas personas que se forman en Andalucía o en España y luego pues se van a hacer su vida profesional fuera, ¿no? Por supuesto es una tarea también pendiente, pero mientras que nos vayamos incorporando a personas que puedan ir formando parte de todo el servicio, pues también es fundamental, ¿no?, para entendernos. 1 y 7, se nos está acumulando. Venga, vamos, vale, más rapidito. Ya te más breve, perdón. Una felicitación a la alcaldesa por la labor que está realizando y al equipo también. Otro oyente pregunta si se puede ampliar el horario del parque Rafael Alberti, porque los niños están de vacaciones y tenemos más horas de sol. Sí, pero nosotros ya cuando los niños entran en vacaciones, nosotros ampliamos horario, con lo cual... ¿Lunes? Sí, el lunes está ya ampliado. El lunes ya. Pondremos ya, si es el lunes, ¿verdad? Un oyente de la calle Nardo pregunta cuándo se va a colocar la baranda, que ya dice han finalizado los trabajos. Bueno, ahí estamos en la calle Nardo. Hay tres barandas que tenemos que instalar. Hay una que está terminada y estamos pensando en las otras dos. Entonces, cuando las tengamos, las dos que faltan, las instalaremos. Y estamos terminando ya también la calle principal, que como dijimos, queríamos ya aprovechar para mejorar el pavimento y conexión de saneamiento con la calle Más Aceite. Y ya también, que sabemos que llevamos ya unos días con el tráfico cortado, y también se está avanzando ya poco a poco para ir terminando. Y Nardo también, en cuanto tengamos estas dos barandas que nos faltan, pues terminará definitivamente esta obra. Vale. Una vecina del Paso de las Costureras quiere saber cuándo se va a quitar toda la hierba, la mala hierba que hay en el llano, que hicieron el año pasado para aparcar los coches detrás del Mesón La Vega. Dice que ya que el ayuntamiento obliga a quitarla, que limpien esto que es del ayuntamiento, y puesto que bueno, pues hay muchos mosquitos y demás, hay coquitos, perdón, dicen, coquitos y garrapatas, que en vez de ser un llano para aparcar, bueno, pero pues lo utilizan los perros. No tiene hierba, ¿eh? Manda una foto, vamos a ver si le echamos un vistazo, y bueno, pues es la foto en la que se ve, la zona en concreto, yo no sé exactamente cuál es. Sí, vamos a ver, la zona que estoy viendo, en fin, son los aparcamientos, bueno, partamos de ahí, la zona de la Nueva Vega, yo es que a veces también, es decir, sabemos de lo que nos rodea, lo he explicado varias veces aquí. Concretamente, el edificio y el bloque que está en como ya hace referencia, al Mesón La Vega, ese edificio tiene a un lado los aparcamientos por la parte de abajo y a la trasera los otros aparcamientos que habilitamos. Y a los extremos de los aparcamientos, pues sigue el campo. Y es campo. Y habría que, nosotros qué hacemos, los márgenes, intervenimos, limpiamos, se está haciendo además allí, yo creo que ya hemos terminado todo el paseo peatonal, que también salió aquí en un programa, desde la plaza, o desde el redondel, ¿no?, de allí del Mesón de La Vega, hasta el hotel de la Sierra de Ubrique, que se ha limpiado también todos los laterales, que es un camino peatonal y que tiene que estar en condiciones, y normalmente a los extremos también del aparcamiento limpiamos, pero que por ahí no se mete gente, es decir, que no es un paseo de acceso, que si te metes porque te quieren meter, que no es una calle, ni para que me entiendan, ¿no? Que se podría limpiar. Estamos actuando en toda la Nueva Vega, que estarán viéndolo, y nos falta muy poco para ir terminando, vamos. Se ha aumentado además también por parte de Básica, del Servicio de Parques y Jardines, las actuaciones en desbroce y en eliminación de restos vegetales, bueno, porque ha venido la primavera que ha venido, ¿no? Sí, ha venido, se ha notado, y estamos a toda pastilla y a pleno esfuerzo, y ya digo, pero la Nueva Vega me llama la atención porque estamos interviniendo ahora mismo, pasaré por si hay alguna zona que se me escape y que pase gente que no esté limpia, y luego vamos, ahora estamos en el yacimiento, que también lo hemos terminado, y en fin, te está interviniendo como tú y redoblando, las 5 desbrozadoras que tenemos, están a pleno rendimiento y bueno, esperando que podamos llegar a retirar, ¿no?, toda la maleza que tenemos en Ubrique. Uh-huh. Una señora comenta que hay más zonas afectadas en el margen del río, no solo la zona que están reparando a la altura de la depuradora. Comenta que hay varias fincas afectadas por las crecidas del río, que aumenta de caudal por el trasvase. Y bueno, pues claro, también, pues es que eso, mira, yo como digo, en el ayuntamiento, todos los vecinos que tienen finca colindante con el río y han tenido problemas con el temporal, yo los he atendido, y lo he incorporado a las demandas que yo he ido a defender, no solo del municipio, sino de particulares. El río no es del ayuntamiento, es de la Junta de Andalucía, y como yo digo, si a través del ayuntamiento, que no tenemos competencia, y a lo mejor pues yo porque voy a pedir, pues que se dirijan a medio ambiente. Medio ambiente es el que tiene que velar por el cauce, tenerlo en condiciones, porque no genere problemas a los vecinos, y todos los daños por inundaciones o apertura de trasvase, que en Ubrique tenemos siempre ese dilema, nosotros lo tenemos claro, pero bueno, la Junta defiende que el trasvase, el nivel que entra, no debe de afectar ni promover ningún daño, eso es lo que dicen, y yo a los vecinos siempre les invito a que no, si con el ayuntamiento, que yo lo único que hago es interesarme luego expresamente por sus expedientes, por su situación, pero que es la Junta de Andalucía la que deben de dirigirse, que sabe perfectamente que nos hemos quejado desde Ubrique por todo el cauce del río. Hemos dicho que hay que hacer un estudio. Había un estudio ya realizado de los últimos daños que hubo hace como 5 años aproximadamente, y se lo estuvimos diciendo, que ese informe hay que actualizarlo y hay que determinar qué tiene que hacer la Junta de Andalucía para poner el cauce en condiciones, porque ahora mismo está en una situación que, como venga un invierno como hemos pasado, piano, Entonces ahí es verdad que insistiremos de todas formas en nombre de este vecino de los demás en que la Junta tome alguna determinación. Una actuación que se reivindica también desde que ha salido en otras ocasiones, el acerado de la avenida Jesulín hasta la Plaza de Toros, ¿para cuándo, dice? Sí, eso, bueno, seguimos, mira, estamos lo dije en junio, a mí me gusta especialmente, espero que no pase de julio, sentarnos y hacer la revisión. Como decía, ya tenemos de los programas pedidos de obras a las distintas administraciones, ya tenemos retorno de lo que se nos va a atender, de lo que no, con lo cual es el momento de darle de impulso a aquellos recursos propios donde los vamos a dirigir. Y en función de lo que nos queda, pues priorizamos, ¿no?, las demandas. Para mí es una actuación importante, pero que tiene la problemática de que hay que no es un terreno municipal, que no es público, con lo cual hay que vestirlo administrativamente, pero vamos, que nosotros en cuantito nos sentemos para ver si nos permiten los presupuestos municipales atender esa demanda, pues intentaremos darle respuesta. Uh-huh. Un oyente pregunta si es legal amarrar con cadenas los remolques a la farola. Mira, se lo dije al jefe de la policía personalmente, lo de los remolques, que había alguien que me estaba trasladando un problema. Yo, de verdad, que no tenga inconveniente, y si no puede ir o lo que sea, incluso llamar al ayuntamiento y decir, mira, de parte, que le digáis a la alcaldesa, si no, que me llamo y que nos diga el nombre si no quiere decirlo, que el remolque al que me refiero está en la calle tal, para ver si identificamos. Yo le trasladé ya en la última vez que estuve, no, sino en la anterior, al jefe de la policía. Me dijo que no tenía conocimiento de que hubiera... vamos, se lo dije a la concejala, en aquella ocasión fue a la concejala, y esta última vez pues se lo dije al jefe, que si hay algún remolque, en fin, que lo miren, que revisen, que hay alguien que está preocupado y a lo mejor hay una situación que se nos escapa que esté generando algún problema, ¿no? En relación a los pisos, dice, pisos de venta de droga, define el oyente, en el Lian Champó. Esto hay que cogerlo siempre con mucho cuidado, ¿no? Y Lian Champó y Caldereto, dice que hay más de 5 viviendas donde se vende droga y la policía y la Guardia Civil lo saben de sobra, dice. Bueno, pero, lo saben, pero los vecinos, mira, yo si tengo un piso que yo sé que se vende, por favor, denuncia a la Guardia Civil. No es que lo sepan, es que hay que ir a denunciar. Es que los vecinos tenemos que participar, por desgracia, en denunciar aquello que vemos, que no sabemos que no hay un guardia civil en cada esquina ni un policía. Y bueno, que lo sepan, lo van a saber si tú presentas la denuncia. Ahí seguro que ya se han dado por enterado. Lo otro es suponerlo. Ahora en Ubrique hay como un run-run en ese sentido que a mí me preocupa y que yo he tratado con la Guardia Civil en varias ocasiones, que me trasladan tranquilidad en dentro de lo que cabe y que están trabajando. Hay líneas de investigación que tienen abiertas, que de luego no me la van a contar y que darán sus resultados o no. Y otras, a lo mejor hay que dar, es decir, que yo siempre al vecino, no antes que quejarnos y decirlo en la calle, al cuartel de la Guardia Civil, que además nos van a respetar nuestra seguridad y no va a haber represalias ni nada parecido, y que lo hagamos. Uh-huh. Una oyente demanda arreglos en Mirasierra, dice las calles, la plazoleta y los escalones, que cuándo toca el arreglo en Mirasierra. Bueno, pues nosotros hemos sido sensibles con la situación de Mirasierra, saben que lo hemos metido en los planes provinciales. Afortunadamente, ya comenté que teníamos el visto bueno, ya la encomienda aquí del ministro Fernando Ordóñez, a expensa de la selección del personal. Tenemos que lo que pasa es que con la planificación de lo del carril Caldereto, técnicamente se nos ha retrasado un poco la selección, que tiene que estar a la vuelta de la esquina. Y la segunda fase de los planes, los segundos planes provinciales que decidimos como equipo de gobierno, era la segunda fase, el ministro Fernando Ordóñez, que era terminar la plaza en condiciones, que tenemos también previsto pronto tener una reunión con los vecinos. Y el tercer plan provincial que hemos solicitado como equipo de gobierno es la barriada Mirasierra. Sabemos que es una barriada también que ha tenido muchos años de deterioro sin intervenciones importantes del ayuntamiento, y nosotros queríamos dedicar expresamente un plan provincial. Y no solo eso, es verdad que ha llegado a tal punto que hay actuaciones que entendemos no van a poder esperar el plan provincial, con lo cual el concejal de urbanismo, en contacto con los vecinos, han estado analizando toda la zona, y aquello que entendamos que por seguridad tenemos que hacer antes que llegue lo que es el plan provincial de este año, sí, pues lo vamos a hacer, lo vamos a intervenir. Creo que ya estaban en fase de sé que el concejal con los servicios técnicos tuvieron esa reunión, y a expensa ya de que me digan qué zonas son las que se van a atender o qué cuestiones concretas son las que se van a intervenir. Vale. Más cuestiones que llegan. Una consulta que hizo un oyente en torno a una situación que se puede dar sobre el PGO. Dice, bueno, tía, quisiera saber si un terreno que está dentro del posible PGO como suelo terciario, se puede presentar un proyecto solo para ese suelo si hay intereses de otras personas para hacer un local para fábrica. Me imagino que está preguntando que si de terciario puede pasar a industrial. No. no es compatible. Lo que pasa, mira, la ley te establece... ¿No has terminado? Sí. La ley establece que las modificaciones puntuales que tú hagas en tu municipio se hacen extensibles para el resto. Entonces nosotros, como hicimos la modificación puntual que salió adelante por los votos a favor del equipo de gobierno en la modificación puntual de las cumbres para compatibilizar parte del suelo terciario con industrial, sí. Eso debería ser extensible al resto del municipio, a grosso modo, ¿eh? Con lo cual estaríamos hablando, y si yo no me equivoco, que yo lo que le pediría a esta persona que, por favor, que eso es una cuestión muy técnica y que lo hable con el arquitecto municipal, pero a grosso modo mi opinión es que pudiera ser 50% terciario y 50% industrial. ¿Vale? Uh-huh, vale. Mi pregunta sería si se está haciendo algo por el tráfico, por los atascos que dice que cada vez son más grandes y cada vez más tiempo parado, si se busca alguna solución. Hombre, el tráfico es algo que nos preocupa y nos ocupa. Nosotros estábamos expensas, que ahora tendremos que retomar con la Diputación, porque ha habido un cambio en competencias y responsabilidades. Teníamos con el área de medio ambiente visto un plan de movilidad para Ubrique, que nos dijeron que iba a estar en el 2015, casi recién entrado, nos dijeron que iba a estar muy poco tiempo, y esperando estamos, y esperamos que ese plan de movilidad, hecho por personas y entidades que son profesionales de esta materia, nos puedan dar alguna clave. Nosotros estamos empeñados en la Plaza Juan Carlos I, el problema son los importes de esas obras, en hacer ahí una rotonda artificial con el edificio del Stop, no renunciamos a esa actuación, que pudiera facilitar un poco esa situación, no resolverla, ¿eh? Lo hemos dicho siempre. Y luego la parte del Naranja, toda esa zona, pues seguimos trabajando con las administraciones competentes, que son la de Medio Ambiente en este caso, para ver si en algún momento podemos hacer por ahí un vial. Y seguimos trabajando y viéndolo. Yo no cabe otra que pedir mientras paciencia. Yo también creo que en Ubrique hay un problema de tráfico, pero es que no sabemos cómo es la movilidad en otros municipios. Yo lo reitero, yo creo que muchas veces tenemos, y creo que lo vivimos los fines de semana cuando nos movemos a otras ciudades. Vemos el caos de tráfico, de vehículos, y que es verdad que es una hora que aunque se coordinen el polígono, las empresas del polígono industrial se van secuenciando, pero es verdad que es una hora que coinciden muchísimos vehículos, difícil de resolver, pero claro, seguimos trabajando en todo ello. Vale, más asuntos. Un vecino de la calle Ruiseñor, en la subida Antonio Vega, por el Algarrobal, comenta que en la zona de arriba, junto a los contenedores, hay una zona de piedra que quita anchura y sí. A aquella. Sí, sé dónde. Además, tuvieron unos vecinos comentando. Y comenta que picando un poco se podría facilitar y ampliar el acceso por esa calle, a la altura de los contenedores. Y bueno, una propuesta que hace. Sí, lo vamos a mirar. Yo sé que me estuvieron comentando unos vecinos y di instrucciones de que me lo miraran porque no se sabía si esa parte era privada o pública, si se podía o no. Pero me parece una idea interesante. Voy a preguntar a ver si se ha visto ya algo y qué noticias se tiene al respecto, ¿vale? Otro oyente quiere saber cuál es la oferta de actividades que hay para el verano para los niños de 8 años. De 8 años, pues... ¿Ludoteca? Sí, la ludoteca, la piscina municipal. ¿El curso de natación? Sí, por eso digo, bueno, la oferta deportiva en la que hay es precisamente para ir a ludoteca, es que no hay otras ofertas. En la Casa de la Juventud, como sabemos, a partir de los 14 sí también tienen una serie de actividades organizadas. Ya hemos entrado en horario además de verano con los fines de semana, pero de 8 años concretamente pues nos queda la ludoteca, la natación y poco más. Los servicios privados, ¿no?, que ofertan también sus distintas actividades. Una oyente quiere saber cuándo se va a abrir el plazo para la bolsa de trabajo, para renovar. Estoy deseando. Mira, ya el martes ya tuvimos una en la comisión informativa. La concejala de personal le dio las propuestas de modificación de pequeños matices que hemos detectado que mejorarían las bases reguladoras. Lo van a revisar, lo vamos a poner en común la semana que viene y espero que ya para la semana que viene estemos aprobando las modificaciones que hicieran falta y por tanto abriendo ya el plazo. Como decía, en junio terminaba la presentación de la renta, que era una cuestión importante porque es un dato que tienen que presentar todos los solicitantes, pero ya para primeros de julio ojalá que tengamos, le vamos a dar mucha difusión a través de este medio con vosotros, sí, como siempre comentamos, y bueno, en la página web del ayuntamiento daremos toda la difusión posible, ¿vale? Uh-huh. ¿Cuándo se abre la piscina municipal al público? El lunes. el lunes, así que... Sí, aquí marcan los niños, marcan los ritmos de la piscina, del parque, ampliación del parque, de horario y tal. También es que llevamos una semana de calor, no hemos tenido calor, no nos hemos acordado de la piscina. Sí, pero ha llegado de una manera que los cuerpos no han podido aclimatarse y estamos claro, todos... Es normal, es normal. ¿Para cuándo un arreglo para la plazoleta de la calle Guadalquivir? Dice que han limpiado y pintado la de la calle Segura y que está a unos 50 metros, más o menos, pero que a esta no la han hecho, ¿no? La plazoleta de la calle Guadalquivir. Sí, mira, la es una plazoleta que además a mí cada vez que la veo digo, algo deberíamos de hacer. Como decía, tengo que sentarme con el concejal de urbanismo. Nos toca revisión ahora en julio de lo que ya tenemos garantizado de financiación de actuaciones por otras administraciones y vamos a ver con recursos propios qué vamos a hacer. Yo espero que para el próximo programa, que creo que me da tiempo en este mes, podré ya ir avanzando que vamos a ir mejorando con los presupuestos municipales, ¿vale? Pues, este oyente, si nos ha estado escuchando, imagino que ya tiene la respuesta a esta pregunta. Buenas tardes, para ver si me podéis preguntar, Isabel, si hay algún proyecto para arreglar la calle Málaga, tanto el asfalto como los muros que parecen de la prehistoria y que da pena. Pues sí, lo vamos a arreglar con el plan de cooperación. Paso de las costureras, también, bueno, pues como decía, vuelve a insistir en esa, esa misma pregunta que realizaba anteriormente, vale. No sé si es otro oyente o la misma. Y luego me gustaría saber si ha habido alguna amonestación de las autoridades al público por las heces en las calles. Si ha habido alguna multa, yo creo que sí, ¿no? Que la policía ha puesto a alguien, ¿no? Dos multas hemos tenido, que yo sepa, ¿eh? Bueno, es que al principio de la campaña sí estuve diciendo mucho hincapié de que si me avisara la primera multa que pusiéramos, sé que se pusieron dos. Lo que no sé si hemos seguido a través de la policía sancionando y, bueno, ya no me van a estar todo el tiempo llamando cuando yo no las veo, las sanciones no las tengo delegadas y no las veo, pero voy a preguntar para tener ya el dato. Yo sé que dos al principio de la campaña hubo. Vale. Un oyente pregunta para cuándo el arreglo de la alcantarilla. Practicante Diego Herrero dice que son al paso de los vehículos, que dice que el arreglo no fue efectivo el que hicieron en su día y pide una solución. Esta era de agua, esta alcantarilla, o esta era de telefónica. Bueno, lo vamos a mirar. Yo sé que he dado parte de todas y recuerdo mejor a la aplicación Mejora Ubrique, por si acaso. 1:24, tenemos más preguntas, así que dejamos de tomar nota ya a los oyentes, ya ha pasado el tiempo además previsto, así que vamos con las que tenemos acumuladas. Dice un oyente, llevamos años detrás de un skate park en Ubrique, hay muchos aficionados y es una pena que no haya ningún sitio habilitado. En Benocás dice que ya hay uno inaugurado. Y habrá en comparación, dice, pues 5 jóvenes, bueno, no sé, la estadística. Sí, pero vamos, yo ahí, es verdad, mira, igual que entiendo que Diputación haga el reparto homogéneo a los municipios hasta que llega un punto. Yo ya eso se lo dije a la presidenta la última vez. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún problema en que la presidenta puso los planes tanto de cooperación, que son para el fomento, ¿no?, de las contrataciones en los municipios, como el invierte, que son inversiones pura y dura, en la misma cuantía para todos los menores de 20.000, y yo encantada de que Benaoca, en este caso, o El Bosque o Grazalema reciban los mismos importes, o Villaluenga, pero llega un punto en el que los que tenemos mayores problemas, tenemos mayores demandas, no llegamos, y hay otros municipios pequeñitos como Benaoca que para gastarse el dinero que le está llegando para inversiones de diputación es que puede hacer lo que quiera. Que yo sé que esperaba, en fin, hay municipios que ya su población tienen, con los inviertes que hemos tenido en este mandato, gracias al compromiso de la Diputación, casi arreglar las calles y ya lo que quieran hacer con ese dinero. En Ubrique vamos a intentar, estoy segura que vendrá luego el problema, molestia con los vecinos, la ubicación, pero vamos a intentar de buscar un sitio, a lo mejor no es la dimensión que se espera, pero vamos a intentar de... lo dije ya en este mandato, pero vamos a intentar de buscar un lugar a ver si podemos hacerlo, ¿vale? El acerado de la Avenida Jesulín, lo mismo un oyente también, de la zona hipersol hasta Mirasierra. Un oyente pregunta si existe la posibilidad de abrir la conexión entre Antonio Vega y la calle Genil, indica. Dice que según dice, es viable, pero está cerrada esa conexión. Antonio Vega, calle Genil... No sé si, me imagino que será para el tráfico rodado, no sé exactamente la situación, la verdad que no soy capaz de verlo ahora mismo, pero lo miraremos a ver La situación en la que se encuentra, si es posible, y los pros y los contras, en fin, lo normal de estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Dice que un oyente que ha mejorado la calle Ruiseñor, han dejado una parte, la conexión justo con Antonio Vega, sin asfaltar, y está llena de socavones, con una alcantarilla hundida además, y bueno, pues pide también que sí, se pero mejore. Como en esa parte, esto tiene que ser, vamos, está el Ruiseñor en el rincón, en lo que hemos comentado del lunes que viene, que vamos a hacer toda la vía central, y que vamos a dejar una cuadrilla para las aledaños, entiendo que actuarán ahí. Si no es el caso, pues vamos, de todas formas me lo anoto y revisaré si concretamente ese sitio está previsto los socavones, ¿vale? ¿Y cuándo ponen a la venta las entradas para el concierto de Antonio Orozco? Mira, pues esperemos que mañana. Ah, mira. Esperemos. Pues un anuncio. Hemos estado ahí trabajando ya con el servicio de contratación de Secretaría General para que intentáramos antes de que llegara el fin de semana poder hacerlo. Y lo mismo tiene que venir mañana el concejal a anunciarlo. Me gustaría, a ver si mañana, yo sé que se ha trabajado intensamente en llegar, pero muy pronto. Si no es mañana, pues será esta semana, a principio de la semana que viene. Vamos a mañana. Bueno, y tenemos un par de preguntillas más que han llegado a través del correo electrónico a las sí. que vamos a intentar darle salida. Vale. Son preguntas bastante largas, voy a intentar resumirla porque es un tocho. Y bueno, pues no, nos indica un oyente, sí. quiere hacer referencia a la biblioteca de Ubrique y en definitiva lo que pide es la dotación de mayores recursos para que los estudiantes puedan tener obras de referencia y efectuar trabajos de corte académico, porque bueno, pues en su opinión son insuficientes, ¿no? Los recursos con los que está dotado la biblioteca actual. Mira, nosotros la biblioteca hemos hecho un esfuerzo considerable, hemos ampliado horario para que aquellas personas que estén estudiando a un nivel ya más avanzado, para los opositores, en fin, tener un horario adecuado a las demandas de nuestra gente, y en eso hemos hecho un esfuerzo que merece más que la pena. No sé exactamente a qué tipo, porque ya si hablamos de material especializado, no sé qué tipo de especialidad. Nosotros las bibliotecas, como saben, pues bueno, tenemos una dotación a través de recursos propios, que todo lo contemplamos en todos los presupuestos. Luego tenemos la colaboración a través de la Diputación Provincial y podríamos ver lo de la Junta de Andalucía. Así que si nos concreta qué tipo de trabajo se refiere, uh-huh. podríamos analizarlo y verlo. Pero es muy difícil imaginaros que cada persona que esté estudiando una carrera, opositando, tener trabajo especializado en cada una de esas materias. Es complicado porque tendríamos que tener una biblioteca enorme. Uh-huh. Además, a mí me gusta que hay una lista de peticiones de los usuarios en la biblioteca que se sí, puede... Sí, hombre, se van, por eso digo, se van teniendo en consideración y a través de... Y también quiere, bueno, pues plantear una demanda, ¿no? Que desde el Ayuntamiento sí. se exija a la Junta de Andalucía que la señalítica de las carreteras que localizan los hitos kilométricos de las poblaciones, sí. pues se indique correctamente la situación de Ubrique en función a la categoría, ¿no? Que tiene en comparación con otros municipios que sí que se suelen indicar. Hombre, Ubrique es el mejor, en la categoría la mayor, pero aparte de eso, que lo sabemos aquí y lo decimos a boca llena, faltaría más fuera, las carreteras están señalizadas por un reglamento, una regulación de carretera, entonces lo que determina es los carteles informativos es el origen y fin de esa carretera, es decir, de dónde parte a dónde llega, y por el camino conforme van apareciendo las poblaciones, van señalizando. Eso está estandarizado, está regulado, y es un tema que ya tratamos al principio con el delegado de Fomento, y es muy difícil, bueno, es imposible, porque es una regulación legal, vamos, y entonces no se puede poner, imaginaros, ¿no?, para Ubrique nosotros, como decimos, y aunque tengamos la razón, pero estaría todos los pueblos pidiendo lo mismo y no habría carteles para anunciar a todos los municipios. Uh-huh. Pues una y media, un total de unas 30 preguntas las que hemos tenido hoy en el Cosa de Todo de este jueves 21 de junio. Agradecemos a Isabel Gómez que nos haya atendido hoy. A vosotros y a todos los oyentes. Y nos marchamos que se nos agota el tiempo. Gracias. Gracias a vosotros.